2 de la barra, quedó habilitado al tránsito vehicular. Y la verdad, Jorge, con un sol impresionante. Nosotros rápidamente pasamos a hablar con Jorge Piris, porque el director de gestión ambiental, porque lo están esperando también para ir hasta la otra inauguración, que es allí en la rotonda del Parque Indígena. Pero brevemente, Jorge, y para cerrar el programa, queríamos brevemente una reseña de lo que van a hacer estas 50 fiestas que ya adelantabas. Ahora pasábamos más temprano por lo que va a ser la de David Guetta, el escenario que ya están armando, también allí en la Parada 12. En la otra, que es la de Cipriani. Sí, buenos días. Hola, Jorge. Sí, tenemos, todo bien. Tenemos 52 solicitudes de fiesta el día de hoy. La mayoría está pendiente de documentación, pero en estos días, por lo general, siempre se terminan habilitando los días antes. Lo que le decimos a todo el mundo, estamos repitiendo, de que traten de ir a las fiestas habilitadas, que sabemos que son fiestas seguras, que cuentan con cobertura médica, con bomberos que la habilita, con policía, con inspectores de tránsito, con suficientes baños químicos, con un montón de documentación que le pide la Dirección General, justamente para hacer que sea una fiesta segura, que la gente vaya a un lugar que sabe que va a tener todos los servicios. Jorge, estas fiestas son organizadas por gente que viene de otro lado, son extranjeros. No, en su mayoría. Hay de los dos, hay mucha gente local. Productores locales y también hay extranjeros, pero hay de los dos casos. Jorge Méndez. Sí, Jorge, 52 fiestas, ¿en qué periodo de tiempo? Esto arranca prácticamente el 24 hasta el 15 de enero es el grueso, pero después hay algunos eventos y hay unas fiestas hacia febrero también. Bien, de todas maneras, la lista está abierta, se pueden seguir sumando más allá de que volvamos de Nochebuena y Navidad, el martes de la semana que viene. Sí, claro, esto durante la temporada por lo general siempre aparecen en enero, que son fiestas para febrero o para marzo, siempre están apareciendo nuevos permisos y nuevas solicitudes. Bien, las 52 que están anotadas, ¿ya todas cumplen con los requisitos que ustedes les han marcado? Sí, tenemos algunas que están pendientes de alguna documentación y bueno, que eso es lo que se va solucionando en estos días y para habilitarlas, ¿no? Bien. Karina, te libero si querés alguna otra pregunta con Jorge. No, lo liberamos porque se tiene que ir. Dale. Se tiene que ir. Hecho. Gracias, hasta Jorge. Luego. Gracias. Chao. Felicidades. Chao. Bien, te digo, Jorge, ¿sí? Esto es una gran movida porque está todo el mundo yendo para el otro lugar que es allí en el Parque Indígena, sí. La rotonda, y después finaliza con un almuerzo que seguramente va a tener solcito, porque hasta ahora ya se quedó mojitos y solcito.